El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, partes de una sola idea. Un solo tema propuesto por usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 17 de enero de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con el programa que usted pide en este espacio por medio del correo electrónico. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. Antes de comenzar, vuelvo a refrendar lo que les dije el día de ayer. Estamos ya en el proceso de desarrollar nuestra primera versión de la página web de nuevos medios electrónicos para ponernos en contacto. A través de estos medios vamos a ir de manera creciente explotando las virtudes del Internet para mantener el contacto y para poder complementar lo que decimos en el programa. La idea de esta página electrónica es que sirva de complemento a lo que hacemos aquí. Hay tantos temas en el mundo de la ciencia tan atractivos, casi cualquier cosa que usted quiera mencionar, si no es que cualquier cosa que quiera usted mencionar es apasionante. Es un requerimiento para poder hacer un trabajo científico que valga la pena. Tiene que sentirse usted apasionado, enloquecido por esa idea. Si no, no va a hacer nada. No va a tener la curiosidad de buscar nuevas perspectivas, nuevas explicaciones, nuevas tecnologías relacionadas con su trabajo. Siendo esa la condición para hacer ciencia, es inevitable que cada rinconcito de la ciencia sea apasionante cuando se lo explica una persona que más o cuando menos entiende los principios sobre los que descansa esa disciplina. Obviamente, no hay tiempo que alcance para cubrirlo todo. Obviamente, lo que hacemos nosotros es abrir una ventana para que usted se asome. Y por medio de la página web lo que pretendemos es ofrecerle medios para que continúe por el interés de usted, por el interés en las estrellas, el interés en la física, para que sepa qué libros hay, en qué lugares puede usted encontrar apoyo para sus intereses, etcétera. El programa del día de hoy es un complemento a un programa que habíamos tenido hace más de un año. Habíamos tratado por encima el tema de la desigualdad de Bell. El día de hoy vamos a meternos más a fondo con lo que es esta desigualdad. Vamos a platicar de ella con más precisión para que se dé usted cuenta cómo, utilizando un razonamiento simple, fundamental, básico, un razonamiento que depende principalmente de un poquito de matemáticas y estadística y de unos que otros experimentos por ahí, ¿cómo puede uno descubrir cuáles son las limitaciones de la realidad? Las limitaciones de lo que nosotros consideramos como el mundo real. Vamos a comenzar con lo que parece lógico. Yo tengo aquí una piedra. Esta piedra ocupa un lugar definido en el espacio. Si yo la aviento, en cada momento de su camino, la piedra ocupa un lugar definido en el espacio, que va variando según el momento. La piedra va cambiando de posición con el tiempo, porque yo la aventé. Pero si de alguna manera, sea tecnológica, por medio de una fotografía, o por medio de matemáticas, yo quiero calcular la posición exacta de la piedra en un momento dado, yo puedo hacerlo. Y yo puedo escoger el momento que yo quiera. A un segundo de haberla arrojado, a un segundo y medio, a 1.75327 segundos después de haber arrojado la piedra. Lo que me dice a mí el sentido común es que no importa en qué momento quiera yo medir la posición de la piedra, siempre voy a encontrar que la piedra tiene la misma forma y que ocupa el mismo volumen en el espacio. La piedra siempre ocupa un lugar definido en el espacio en todo momento, cuando está quieta y cuando se mueve. Si eso es válido para una piedra, debería ser válido para los pedacitos que forman a la piedra. Si yo rompo la piedra en dos y la aviento, Pues lo mismo pasa con la piedrita chiquita que fabriqué de esa manera. Va ocupando un lugar definido en el espacio según va caminando por el aire a la hora de aventarla. Bueno, ¿y qué pasa si yo sigo partiendo en pedacitos cada vez más y más pequeños a la piedra? A finales del siglo XX, los químicos le habrían dicho, bueno, probablemente llegaría un momento en el que estarías arrancándole un solo átomo a la piedra. La palabra átomo en griego significa lo que no puede dividirse. Nosotros creemos que los átomos son las cosas más fundamentales que hay en el universo, decían los químicos del siglo XIX. Por lo tanto, si logras arrancarle un átomo a una piedra, vas a tener el fragmento más pequeño que se puede tener de una piedra. Y si avientas ese átomo, va a pasar lo mismo que con la piedra, solo que en chiquito. El átomo ocupará un lugar definido en el espacio en su camino por el aire. A principios del siglo XX, en muchos sentidos el mundo se volvió loco. Y por lo mismo se volvió mucho más interesante y terrible. El mundo social se volteó de cabeza con las teorías modernas, basadas en ideas más antiguas, pero con una nueva formulación, que tenían muchos teóricos de la sociología. Por ejemplo, las teorías de Marx y Engels, muchas otras teorías económicas, incluyendo las que fundamentan lo que ahora llamamos el capitalismo moderno, muchas de las perspectivas económicas y sociales en su forma moderna nacieron más o menos en los primeros años del siglo XX o más o menos en los últimos años del siglo XIX. Durante esas pocas décadas el mundo cambió mucho. La gente de esa época ya era muy diferente a la que había vivido antes. Ya para finales del siglo XIX era fácil comprar libros, incluso para una persona con poco dinero. Comenzaron a aparecer las publicaciones baratas. Una persona de pocos recursos podía leer las ideas de grandes teóricos, de grandes filósofos del pasado. Y empezaban inevitablemente a pensar por sí mismas. E inevitablemente empezaban a comportarse de manera diferente. Los grandes fenómenos sociales que involucraron la protesta contra la desigualdad, los cambios en estructura social, la aparición de mecanismos de nivelación social, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, todo eso ocurrió en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras dos décadas del siglo XX. Por otro lado, el arte pareció romper con el mundo. Las expresiones artísticas empezaron a ser más obscuras, más intensas, y en algunos casos más incomprensibles, porque empezaron a salirse del camino ya trillado que habían caminado en los siglos anteriores. La búsqueda de la belleza ya no era un valor por sí mismo, ni siquiera la búsqueda de la verdad. En muchas ocasiones, algunos movimientos artísticos consideraron un valor, entre muchos otros, el valor de la percepción, el darle a la percepción de cada individuo sobre el mundo un valor tan grande como a la verdad misma. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador @mbs.com, con una copia a El Explicador @yahoo.com.mx. Fuerzas en Movimiento, el camino de la relatividad. En el mundo de la ciencia, el cambio en el siglo XX también fue espectacular. Prácticamente todas las disciplinas sufrieron sacudidas muy importantes. Obviamente todo esto no ocurrió el mismo año, pero en un intervalo de muy pocas décadas, hasta las disciplinas que parecían más estables, como la geología, experimentaron revoluciones espectaculares. A los pocos años de haberse iniciado el siglo XX fue propuesta formalmente la teoría del movimiento de los continentes, que si se pone usted a pensar es increíble, imponente, fantástica y completamente loca. Y ahora ya sabemos que precisamente por eso es cierta. Luego, en el mundo de la química, fue posible demostrar la existencia de los átomos a pesar de ser fundamentalmente invisibles para un microscopio común y corriente. son tan pequeños los átomos que las olas de luz no pueden iluminarlos. Como las olas, hemos puesto el ejemplo antes, las olas en el mar, si está usted nadando en el mar, una ola es tan grande que usted cuando recibe el impacto de esa ola simplemente sube y baja, pero la ola no cambia de forma. Si la ola fuera una ola de luz, y usted solo puede ver olas de luz, solo pudiera ver olas de luz, como pasa en la realidad, usted no podría ver ninguna modificación en la forma de la ola de la luz producida por los átomos, por lo tanto no podría ver a un átomo. Bueno, fue posible demostrar la existencia de los átomos gracias a el trabajo de Einstein principalmente. Fue posible en el mundo de la biología demostrar el fenómeno de la evolución en los últimos años del siglo XIX, y en conjunto con la física y la geología fue posible demostrar que viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, mucho más tiempo del que todo mundo creía. La astronomía descubrió la expansión del universo, la edad de las estrellas, y la física descubrió que todo lo que creíamos saber sobre el universo está incorrecto, sobre todo en cuestiones tan fundamentales como el jueguito de la piedra que le estaba mencionando hace rato. Al principio del siglo XX aparecieron dos disciplinas que en la actualidad pueden explicar prácticamente todo lo que podemos detectar en el universo. Estas dos disciplinas son en muchos sentidos incompatibles, parten de principios diferentes, de interpretaciones diferentes de la realidad, pero cada una de ellas puede explicar muy bien, con gran exactitud, los fenómenos dentro de su ámbito de trabajo. La teoría general de la relatividad, obra prácticamente exclusiva de Albert Einstein, puede explicar todo lo que tenga que ver con la gravedad, con la estructura del espacio y del tiempo. La mecánica cuántica puede explicar todo, esencialmente todo, lo que le pasa a la materia, incluyendo la forma en la que intercambian energía dos pedazos de materia. Si usted suma la relatividad con la mecánica cuántica, puede explicar todos los fenómenos del universo. La mecánica cuántica tiene una serie de principios muy interesantes. Uno de estos principios nace a partir de las matemáticas. Los físicos en los primeros años del siglo pretendían explicar cuál es la estructura del átomo. Ya se sabía que los átomos tienen protones positivos y electrones negativos. Al poco tiempo de haberse iniciado el siglo quedó claro que también había neutrones neutros en su interior. Primero se llegó a creer que el átomo era como una especie de panqué de pasas. La parte del panqué le correspondía a la carga eléctrica positiva y las pasas eran los electrones. Gracias a los experimentos de Ernest Rutherford, que ya hemos mencionado antes, que bombardeó con radiactividad a una lámina muy delgada de oro. Bueno, de hecho, la idea se le ocurrió a uno de sus alumnos, pero el que pudo interpretar el resultado fue Rutherford. Arrojó radiactividad, bañó con radiactividad una lámina delgadísima de oro y encontró que algunas partículas radioactivas, en lugar de pasar a través de la lámina de oro con facilidad, que es lo que pasaba con la mayoría, de vez en cuando alguna rebotaba. Estaba disparando pedacitos de átomo a 10 o 15 mil kilómetros por segundo contra una lámina de oro delgaditita. Lo lógico era que esas partículas pasaran a través de la lámina de oro sin problema, y la mayoría lo hacía. De vez en cuando alguna rebotaba. Rutherford dijo, híjole, es como si yo le hubiera arrojado un cañonazo, una granada de artillería de 15 centímetros, que es una granada grandotota, no de las más grandes, pero sí es una granada de un tamaño bastante respetable, puede destruir una casa con la explosión, como si le hubiera arrojado yo una granada de 15 centímetros a una hoja de papel, a una servilleta, y hubiera rebotado la granada. Al ponerse a hacer los cálculos, Rutherford demostró que el átomo tiene un núcleo pequeño, muy duro, con carga eléctrica positiva y electrones alrededor. Y fue cuando los físicos empezaron a sentir calambres. A ver. Los electrones giran alrededor del núcleo atómico, ¿no? Eso es lo que dice Rutherford. ¿cómo es posible que existan los átomos? ¿Por qué? Ahí le va. Ya se lo he comentado antes. Cuando un electrón, o cuando cualquier partícula que tenga carga eléctrica, sea positiva o negativa, en este caso los electrones, cuando un electrón se mueve en línea recta a una velocidad constante, todo va bien, nada pasa. Pero si el electrón frena, acelera o cambia de dirección, por ejemplo, si se mueve en círculos, está cambiando de dirección continuamente, el electrón emite un tipo de luz invisible que se llama radiación sincrotrón. Bueno, puede ser invisible o visible según la energía que esté emitiendo el electrón con cada vuelta. Si el electrón da vuelta al mundo muy rápido, si lleva mucha energía de movimiento y da vueltas muy muy rápido, puede emitir rayos X. O puede emitir luz visible, ondas de radio. Sea como sea, un electrón que da vueltas alrededor de algo, siempre emite energía. Si el electrón que gira alrededor del centro de un átomo emitiera energía, perdería energía de movimiento y en poco tiempo, unos segundos, caería al núcleo atómico. ¿Cómo es posible que existan átomos que parecen ser viejísimos? Por ejemplo, en las rocas que a veces tenemos en las manos, como este diente de tiburón fósil que tengo en la mano, que tiene unos 20 millones de años, 18 millones de años. ¿Cómo es posible que sus átomos sigan existiendo? ¿Por qué los electrones que giran alrededor del núcleo de un átomo no pierden energía, y cuando yo agarro esos mismos electrones y los hago circular por un cable que tiene forma de sacacorchos, esos electrones sí emiten energía y generan un campo magnético? ¿Qué pasa con los electrones cuando giran alrededor de un átomo que se portan tan raro? No lo podemos explicar. De pronto los físicos se dieron cuenta que no podían explicar la estructura de toda la materia del universo conocido. Y eso sí que fue una crisis de los 10.000 diablos. Pensaron que habían metido, que llevaban tres siglos metiendo la pata. Claro está, los físicos sabían que sus fórmulas sí podían explicar muchos otros fenómenos, y que lo más lógico era que todo lo que se había explicado con respecto a la estructura del átomo en el pasado era probablemente incorrecto, pero todo lo que se había explicado con respecto al funcionamiento de la materia era correcto. Este pequeño detalle de la estructura atómica señaló la necesidad de reformular los principios de la física, y eso fue lo que ocurrió. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. La primera persona en ofrecer una explicación coherente del funcionamiento de un átomo fue Niels Bohr. Es otra historia que por sí misma requiere de un programa entero. Niels Bohr era un chamacón, tenía alrededor de 20 años, cuando ofrece una explicación basada en la mecánica cuántica. La mecánica cuántica nace a principios del siglo XX precisamente para tratar de entender mejor cómo se mueven las partículas subatómicas. Max Planck, ya le he platicado historias de Max Planck, se le ocurre una idea muy peculiar. Dice, la energía solamente puede ser intercambiada entre objetos materiales, por ejemplo, entre electrones, o el electrón que gira alrededor de un átomo y el centro del átomo. La energía solo puede ser emitida o absorbida en unidades enteras. O una unidad de energía, o dos unidades de energía. Pasa más o menos lo mismo con el dinero. Usted no puede dividir el dinero en todo lo que, en todas las divisiones que usted quiera. No puede cobrar 1.314.27 pesos por un chicle. No hay forma de dar cambio. Lo más que puede hacer, según la moneda, es cobrar en múltiplos de un centavo, 10 centavos, 50 centavos, según la moneda. Con la energía pasa lo mismo. Los electrones que giran alrededor del núcleo de un átomo no tienen suficiente, no alcanzan a emitir una unidad de energía para caer al centro del átomo. No pueden deshacerse de la energía que los mantiene circulando. Por eso se mantienen alrededor del átomo. Fue el inicio de una explicación, que por cierto no fue platicadita, fue toda con matemáticas. Max Planck propone algunas ideas formales, serias, sólidas, muy originales, y poco tiempo después Einstein, no contento con ser el padre de la teoría de la relatividad, antes incluso de ser el padre de la teoría general de la relatividad, ofrece una explicación matemática de algunos fenómenos, el efecto fotoeléctrico, ya hemos platicado de él, y con eso demuestra que las ideas básicas de Planck son correctas, que la energía se emite o se absorbe en unidades enteras. A partir de allí, bueno, hasta ese momento las cosas parecían decentes. Ok, ya entiendo cómo es que funcionan los electrones. Los electrones que están en la vecindad de un átomo, por las condiciones que genera la presencia del núcleo atómico, no están en condiciones de ceder su energía lo suficiente para caer al centro del átomo. Al girar alrededor del átomo, no están en condiciones de emitir una unidad de energía, y por lo tanto, como se quedan con esa energía, los electrones siguen girando alrededor del átomo para siempre. El problema empezó después. Hasta ese momento, la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, decían cosas raras, extrañas, pero entendibles sobre el universo. En la década siguiente, la mayoría de estos descubrimientos importantes se hicieron por allá de 1908, 1910, 1912. Por allá de 1920 las cosas de veras empezaron a descomponerse y a volverse interesantes. Varias de las personas más brillantes que han pisado alguna vez un edificio dedicado a la física, como Bernard Heisenberg, llegaron a proponer, con base en las matemáticas, una serie de principios que sonaban muy raros. En los años que siguieron al establecimiento de la estructura del átomo, a la propuesta formal que hizo Niels Bohr a principios de la década de los 20 para explicar cómo funciona un átomo, los físicos empezaron a tratar de formular con matemáticas cada vez más detalladas las fórmulas que describen el movimiento de un electrón. A ver, si es cierto que el electrón se comporta como dice el señor Planck y como dice el señor Einstein, que solamente puede absorber energía en paquetitos, yo voy a tratar de construir una serie de fórmulas que conserven esos principios, que a partir de esas fórmulas yo pueda derivar el principio de que el electrón solo puede absorber partículas de energía de tamaños definidos. Y voy a ver a dónde me lleva esta fórmula. Voy a tratar de hacer una descripción cuántica de cómo se mueve un electrón. Es decir, voy a hacer una formulita que describa el movimiento de los electrones, pero que sea compatible con los principios que establecieron Max Planck y Albert Einstein y que ya fueron demostrados en laboratorio. Más o menos al mismo tiempo, dos físicos, y ya hemos platicado la historia, ofrecieron sus fórmulas. Erwin Schrödinger y Bernard Heisenberg, que por cierto como que no se llevaban muy bien los dos. Cuando menos durante algunos años casi se sacaban la lengua cada vez que se veían. Y lo irónico del asunto es que sus trabajos acabaron convergiendo de una manera muy peculiar. Ambos, por medio de matemáticas, generaron fórmulas muy complicadas que describían el movimiento de los electrones y que hacían predicciones precisas. Si es cierto que esta fórmula es correcta, cuando yo meto un electrón en un circuito de tales características, yo debería observar tal detallito. Se hicieron muchos experimentos de ese tipo y todos decían que estas fórmulas estaban correctas. Con el paso de los años quedó claro que la formulación de Schrödinger, que era matemáticamente muy compleja, muy elegante, era otra forma de decir lo mismo que lo que decía Bernard Heisenberg. En las fórmulas de ambos, más bien en la presentación que hizo Bernard Heisenberg, sucedió una cosa muy curiosa. Para describir el movimiento de un electrón no se necesitaba un número, sino una tabla de numeritos, una tabla con renglones y columnas. Si usted ha trabajado con computadora, seguramente conocerá las famosas hojas electrónicas de cálculo. Excel, si trabajó hace más años con estos programitas, se acordará de VisiCalc 4 y un montón de otros nombres parecidos. Todos estos nombres se refieren al mismo tipo de programas. Usted ve en la pantalla de la computadora una especie de hoja de papel simulada que tiene columnas y renglones. En cada cuadrito, en cada intersección de una columna con un renglón, usted puede meter un numerito o una cadena de letras. En el mundo de las matemáticas, cuando usted expresa alguna idea con un arreglo de numeritos, dice usted que está trabajando con una matriz. El álgebra matricial es una disciplina que le dice a usted cómo tomar dos colecciones de matrices y hacer la suma de una matriz con otra, por ejemplo. El álgebra matricial se supone que la vemos, aunque sea por encimita, en la secundaria o en la preparatoria. Tiene reglas un tanto peculiares, pero no parece haber nada de raro ni de mágico a la hora de describir la estructura del electrón con matrices. Al regreso del corte le voy a decir que está usted equivocado. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. Si usted toma la descripción de Heisenberg para el movimiento de un electrón y para la naturaleza de un electrón, encuentra usted una matriz numérica. Es perfectamente válido. El álgebra matricial, le digo, es algo que vemos en la secundaria, en la preparatoria, aunque sea por encimita. No es una tecnología matemática así espectacularmente difícil y no parece implicar nada raro. Hay muchas cosas que se pueden describir por medio de matrices. Por ejemplo, las características de una colección de personas. Tiene usted muchas personas y quiere usted conocer su sexo, su edad, su dirección y su correo electrónico, por ejemplo. Con una hoja electrónica de cálculo, con una matriz, usted puede capturar la información. Cada renglón corresponde a una persona. Si usted quiere saber el correo electrónico de Pedro Pérez, busca el renglón correspondiente a Pedro Pérez y la columna correspondiente al correo electrónico. Y ya tiene usted el correo electrónico de Pedro Pérez. Las matrices parecen ser cosas sencillas de entender. A lo mejor la manipulación algebraica de las matrices es un poco elaborada, pero el concepto es fácil de entender. ¿Por qué demonios el aplicar un concepto tan sencillo a un granito de arena chiquitito, al electrón, produce resultados extraños? Bueno, a la hora de estudiar el álgebra de matrices con más detalle, como lo hizo Heisenberg, de pronto se dio cuenta de una cosa muy peculiar. En el mundo de las matrices, cuando usted expresa las características de un electrón utilizando matrices, sucede algo muy peculiar. Si usted trata de conocer con detalle, de determinar, de darle un valor exacto a un cierto elemento de la matriz, otro de los elementos de la matriz pierde precisión. Es un jugueteo matemático, es como un globo. Tiene usted un globo a medio inflar, si lo aplasta de un lado para hacerlo chiquito, el otro lado se infla. El área total, el volumen total del globo permanece igual. Si usted achata el globo de un lado, el otro lado se infla. A nivel matemático, lo mismo parecía ocurrir con ciertas características del electrón. Con características apareadas, por ejemplo, la posición y la velocidad. En una parte de la matriz tiene usted la posición de un electrón, en el otro la velocidad. Si usted trata de darle valores precisos a uno de los lados, el otro lado se vuelve impreciso. Es un truco matemático natural a las matrices. Heisenberg de pronto dijo, bueno, una de dos. O todo este relajo que he hecho y que según yo está bien para explicar el movimiento del electrón está mal, o el electrón tiene características muy raras, características que no corresponden con nuestra experiencia de lo que es un electrón. Y así como se aplica a un electrón esta fórmula, se puede aplicar a cualquier otra partícula de materia. Heisenberg entonces propone una cosa que se llama el principio de incertidumbre, basado en esta álgebra de matrices. Dice, a ver, si es cierto que las características de un electrón se pueden expresar por medio de una matriz numérica, entonces inevitablemente va a existir una cierta incertidumbre natural a ciertos elementos del electrón. ¿Qué demonios significa esto? Significa que, en contra de lo que me dice mi intuición, yo nunca puedo saber en un momento muy exacto exactamente en dónde se encuentra un electrón. Si yo quiero medir la posición de un electrón con gran exactitud, automáticamente el momento por el cual el electrón pasó por ese punto se vuelve indeterminable. Ojo, dije indeterminable, no indeterminado. Indeterminable en principio. Por otro lado, si yo sé exactamente en qué momento pasó un electrón por un cierto lugar, por una cierta zona, no voy a saber exactamente por dónde pasó el electrón. Es aquí cuando los físicos se detuvieron un momentito y dijeron a coro, ¿qué? A ver, ahí te va otra vez. Ciertas propiedades de las partículas subatómicas están apareadas. Si yo disminuyo la imprecisión de una de esas mediciones, la otra se hace más imprecisa. ¿Por qué? No te puedo dar una explicación física, pero sí una explicación matemática. Porque las características de las partículas subatómicas se pueden representar mejor si se usan matrices numéricas. Y la naturaleza de las matrices cuando se hacen ciertas operaciones es precisamente esa. De entonces para acá, los físicos tienen reuniones internacionales para tratar de darle un sentido físico a las rarezas de la mecánica cuántica. Una de esas rarezas es esta. Ahora, inmediatamente cuando empezaron a salir este tipo de resultados raros de la mecánica cuántica, algunos físicos importantes pegaron el brinco. Einstein estaba completamente seguro que estas rarezas de la mecánica cuántica eran un simple accidente, que era consecuencia de que la mecánica cuántica, aunque era correcta, no describía las características más profundas de la naturaleza, que debía tener algún error de concepto la mecánica cuántica, que era una teoría correcta pero incompleta. Einstein y dos estudiantes y colegas, Einstein, Podolsky y Rosen, se reunieron entonces y en 1935, y después de una larga serie de discusiones con la gente que decía que la mecánica cuántica era correcta, ofrecieron un experimento. Dijeron, vamos a hacer un experimento que no es necesario hacer realmente. Es un experimento de pensamiento. Vamos a imaginarnos una cierta situación experimental que cualquier científico podría, con los recursos suficientes, podría construir, y vamos a tratar no de analizar el resultado del experimento, porque ya sabemos qué resultado va a generar, sino más bien vamos a tratar de interpretarlo, a ver si la interpretación basada en lo que dice la mecánica cuántica nos resulta coherente. Si la interpretación es incoherente, eso significa que, si bien el experimento se comporta a lo que dice la mecánica cuántica, los principios filosóficos de la mecánica cuántica tienen que estar mal. El experimento de Einstein, Podolsky y Rosen es un experimento mental, que podría hacerse físicamente, y de hecho se ha hecho físicamente, pero no hacía falta. Ya se sabía cuál era el resultado. La idea de este experimento de pensamiento, en alemán Gedankenexperiment, que es algo que hacía mucho Einstein, proponía ideas cuyo resultado ya conocía uno, pero lo invitaba a uno a analizar filosóficamente ese experimento que hacía uno en la cabeza. El resultado de este Gedankenexperiment debería ser la destrucción de los principios de la mecánica cuántica, como por ejemplo el principio de incertidumbre. Una de las características del principio de incertidumbre de Heisenberg es que cuando usted tiene un aparatito que emite dos partículas, por ejemplo un electrón lo emite en una dirección y otro electrón lo emite en otra, estos electrones quedan entrelazados de alguna manera. Es decir, que lo que le hace usted a un electrón le pasa al otro de manera instantánea. Esto hacía brincar a Einstein, a Podolsky, a Rosen. ¿Cómo es posible que algo que yo le hago a este electroncito de aquí automáticamente se refleje en este otro electroncito que a lo mejor está del otro lado del universo sin que se intercambie nada entre los dos electrones? ¿Cómo se entera el otro electrón que yo le hice algo a este electrón? Sobre eso descansa la idea de la desigualdad de Bell que vamos a presentar al regreso del siguiente corte. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. Brevemente, tendremos que dedicar el próximo martes a hablar del puro experimento de Bell y de la pura propuesta de Bell y de los experimentos que se han hecho para tratar de confirmarlo. John Bell, que por cierto murió hace poco, es una lástima porque yo creo que se le quedó a deber un premio Nobel. Más de una persona lo siente. John Bell trabajaba en el CERN, él nació en Irlanda del Norte, en Belfast, tuvo una carrera muy, muy prestigiada, trabajó en el CERN y se dedicó prácticamente a cuestiones relacionadas con el diseño de aceleradores de partículas y a cuestiones teóricas sobre partículas subatómicas. En una ocasión, en 1964, tuvo un sabático, o cuando menos salió de vacaciones del CERN y se fue a trabajar a la Universidad de Stanford. Pasa mucho con los científicos. Se supone que uno de cada N años, por ejemplo, uno de cada 7, lo pueden dedicar a lo que quieran. Se pueden ir de parranda, rascarse la panza, solearse, pero lo que generalmente hacen los científicos con su descanso es irse a otra universidad en donde trabaja gente que tiene los mismos intereses que ellos. Con esto pueden enriquecer su experiencia y para cuando se les acaban las vacaciones y regresan a su oficina, ya tienen más perspectivas y más información sobre su trabajo. No crean que lo hacen llorando, ¿eh? Cuando un científico dice me voy de sabático, se va muy contento, aunque se vaya a trabajar a otro lado. ¿Qué le parece? Ser científico muchas veces es, en cierto modo, como vivir de vacaciones toda la vida. Porque siempre están haciendo lo que más ganas tienen de hacer. Se va en 1964 a la Universidad de Stanford. Estuvo un tiempito también en la Universidad de Wisconsin, en Madison, que es muy conocida, y en algunos otros lugares por ahí. Y publicó un artículo que se llama Sobre la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen. En pocas palabras, esto se lo voy a adelantar ahora, el próximo martes lo vamos a dedicar a lo que es la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen y a la respuesta de John Bell. En pocas palabras le digo, la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen es la siguiente. La mecánica cuántica dice que en ciertas circunstancias, cuando de un solo aparatito salen volando dos electrones, estos electrones quedan de alguna manera entrelazados por el principio de incertidumbre. Si ustedes tratan de averiguar con mucha precisión una cierta característica del electrón que salió volando hacia la izquierda, la característica complementaria del electrón de la derecha se hace más borrosa. Si yo mido la posición con gran detalle de la partícula que salió a la izquierda, la velocidad de la partícula que salió hacia la derecha se hace imprecisa. De alguna manera lo que le hago a esta partícula de aquí afecta a esta otra que está acá. Eso lo exige la mecánica cuántica. El principio de incertidumbre de Heisenberg es correcto si y solo si la mecánica cuántica es correcta. Es decir, si la mecánica cuántica funciona, inevitablemente tiene que existir el principio de incertidumbre. Usted toma la formulación matemática de la mecánica cuántica y naturalmente deriva, es un trabajo pesado, le valió el premio Nobel a Heisenberg, pero bueno, deriva usted las características del electrón y necesariamente llega al principio de incertidumbre. Digo, no le dieron el premio Nobel a Heisenberg nada más por el principio de incertidumbre. Se lo dieron por varias cosillas, pero bueno. El asunto es que usted puede derivar matemáticamente el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica. Significa que están encadenados. Si la mecánica cuántica es correcta, inevitablemente la lógica lo lleva a usted a establecer el principio de incertidumbre. Si el principio de incertidumbre está mal, significa que la mecánica cuántica está mal. Y aunque las predicciones que hace sean correctas, lo único que significa es que es una teoría correcta pero incompleta. Pasa como con la teoría de Newton. La teoría de Newton sobre la gravedad predice con mucha precisión la trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra, pero lo hace sobre fundamentos filosóficos falsos. Por eso, en ciertas circunstancias muy peculiares, la teoría de la gravedad de Newton falla. En circunstancias extremas, por ejemplo, en campos gravitatorios muy fuertes, la trayectoria de Mercurio alrededor del Sol no puede ser explicada por la teoría de la gravedad de Newton. La teoría de la gravedad de Newton casi predice con exactitud la forma en la que se mueve Mercurio alrededor del Sol, pero cada vez que Mercurio pasa cerca del Sol, parece hacerse más pesado. como si la fuerza de gravedad del Sol se hiciera más intensa cuando Mercurio pasa cerca del Sol. ¿Por qué? Quien lo explicó fue la teoría especial, la teoría general de la relatividad de Einstein. La teoría de la relatividad demostró que la teoría de Newton era correcta pero incompleta. Si usted pudiera demostrar que algunos de los principios fundamentales de la mecánica cuántica es falso, podría hacer lo mismo para la mecánica cuántica. Y lo que pretendían hacer Einstein, Podolsky y Rosen era precisamente eso. Ellos dijeron, a ver, tú tienes un aparatito que emite dos partículas, una para la derecha y otra para la izquierda. Las partículas están entrelazadas y por lo tanto respetan el principio de incertidumbre. En el experimento que vamos a describir la próxima semana, porque estamos a un minuto de acabar con este programa, estos tres individuos parecen demostrar lo absurdo del principio de incertidumbre. Dicen, si es posible que yo, al tocar la partícula que va hacia la izquierda, genere una afectación en la partícula que va a la derecha, una de dos, o estoy proponiendo que la velocidad de la luz no es un límite absoluto, o estoy proponiendo que existe algún tipo de conexión no espacial entre estas dos partículas. Que estas dos partículas, de una manera, habría que decirlo, mágica, están conectados de una manera no explicable por la física. Obviamente, esta idea le resulta repelente a un físico. La idea de que una partícula esté conectada con otra sin que estas dos partículas se intercambien información. Lo que yo le haga a la partícula de la izquierda no tiene por qué afectar a la partícula de la derecha. A la hora de hacer el experimento de Einstein, Podolsky y Rosen, queda claro que si el experimento sale como lo anticipan estas tres personas, la mecánica cuántica necesariamente es incorrecta. Durante mucho tiempo los físicos tuvieron en la cabeza, hubo una respuesta inmediata a la propuesta de Einstein, Podolsky y Rosen. Entre otras personas, una de las respuestas más devastadoras, o cuando menos eso parecía, fue la de Niels Bohr. Pero esa respuesta luego se encontró que era incorrecta, o cuando menos incompleta. Durante décadas los físicos estuvieron dudando de la naturaleza de la mecánica cuántica porque tenían en su cabeza el fantasma de Einstein, Podolsky y Rosen. Y lo que hizo John Bell, en pocas palabras, es, utilizando el mismo tipo de matemáticas que se usan en un casino, el tipo de estadísticas, de probabilidad y estadística que nos enseñan en la secundaria, de una manera muy brillante, John Bell dijo, ¿saben qué? Si hacen un experimento y obtienen un cierto resultado, necesariamente la mecánica cuántica es correcta, y por lo tanto, las conclusiones que Einstein, Podolsky y Rosen decían que eran absurdas, son ciertas. Espérese, porque la próxima semana le voy a voltear el mundo de cabeza. Ya tiene usted los antecedentes. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.